Están escuchando Diversas Voces. Por tu corazón te irrigaba de riqueza, era esplendor que te atrasó na bo povo, na bo arquitetura, bo cosmopolitismo e fazer de bo Roma crioula. Gloriosa e decadente, mas hoje vou te viver nessa glória passada. Boa história, vou cada poder refazer. Ouvi-vos de vos poeta. Babo e Cabo Verde, Smindelo beijaraçã, Indelta sem maçada. Smindelo beijaraçã, Indelta sem maçada. Conchei, Mindelo, bo por teu coração, te irrigava de riqueza. Era esplendor que te atraço na bo povo, na boa arquitetura, bo por o politismo. E fazer de boa Roma crioula, gloriosa e decadente. Mas hoje vou viver nessa glória passada. Boa história, vou cada poder refazer. Vivos poetas, a cantar no futuro e sonho. Pabo e Cabo Verde, Smindelo beijaraçã, ainda está sem mais sabe. Smindelo beijaraçã. Tenta ser mais sangue. Están escuchando Diversas Voces. El Reino Unido anunció la semana pasada su decisión de aplicar un gravamen sobre las bebidas gaseosas azucaradas, medida que ya han adoptado países como Francia y México, con el objeto de combatir la obesidad, un grave problema de salud pública, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos este informe. El Reino Unido anunció la semana pasada la decisión de introducir dentro de 2 años un impuesto sobre las bebidas azucaradas, una medida que ya ha sido adoptada en algunos países como Francia y México y que la Organización Mundial de la Salud aplaude. Leo Neverden, vocero de la OMS en Ginebra. Sí, nosotros celebramos esta decisión y pensamos que es una buena medida como parte de un paquete integral de prevenir la obesidad infantil y que es una decisión pues que contribuye a la reducción del consumo de bebidas azucaradas que únicamente contienen calorías vacías y que no aportan ningún beneficio. Y definitivamente reduciendo el acceso a las bebidas azucaradas podemos contribuir a la reducción de la obesidad. Usted habla de una buena medida dentro de un paquete, de un conjunto de medidas. Exactamente, es parte de un paquete y es parte de las medidas recomendadas en nuestro plan de acción de prevención de las enfermedades no transmisibles. También una comisión de alto nivel de acabar con la obesidad infantil que recién publicó su informe lo recomienda como parte de un paquete. Al mismo tiempo tenemos que pensar que hay mucha publicidad dirigida a los niños y niñas para bebidas y alimentos poco saludables. Tenemos que implementar algunas recomendaciones de la OMS para reducir la publicidad tanto por televisión como por internet, los medios sociales y también en los entornos. Por ejemplo, en las escuelas requieren reducir esa publicidad y el acceso a los alimentos poco saludables. El etiquetado es otra medida importante y las campañas integrales de información y comunicación. Es un tema educativo, pero más que todo también un tema de políticas públicas. La nutricionista y doctora en psicología Norma Irene García Reina del Centro ABB de Barcelona va en el mismo sentido. Aparte de aumentar los impuestos, también hay una batalla que es titánica con lo que es la publicidad de todos estos productos, porque se aumentan los impuestos, pero no sabemos si estos productos se dejarán de consumir de la misma manera, porque es directamente proporcional el consumo de estos productos con la publicidad que se hace de ellos. Con esto quiero decir que si se gastan billones de euros en la publicidad de productos de gaseosa, pues seguirá consumiendo esta misma cantidad en proporción a lo que se anuncie y se publicite. Y si lo comparamos, por ejemplo, con las estrategias de 5 al día que promociona el consumo de frutas y verduras, pues estos, a lo mejor, comparado con los billones que gastan, no llegan a 3 o 4 millones de dinero que tienen para publicitar productos sanos. Entonces, el combate tendría que ser también a partir de que sea más ética lo que es la publicidad de estos productos. En el Reino Unido, las autoridades médicas han hecho llamados a que la comida no saludable reciba un tratamiento equivalente al del tabaco, pero en la práctica es muy difícil romper el círculo. Norma Irene García. Estamos en una sociedad que, por un lado, lo que es el impacto publicitario y lo que se ve y a lo que se siente obligada la persona te hace engordar y por otro lado productos dietéticos que te dicen que te ayudan a adelgazar. Entonces es una locura que se entra en un círculo ahí vicioso que es muy difícil de salir. Porque no siempre es fácil defenderse de la presión publicitaria. Estamos ahora hablando solo sobre alimentación, pero aquí en nuestro centro ABB por lo que abogamos es que haya un acompañamiento holístico donde no se tome solamente en cuenta los cambios de estilo de vida y hábitos alimentarios de estos niños, sino que también se trabaje la parte emocional y educativa en cuanto a, por ejemplo, la publicidad engañosa que hay cada vez cuando ellos abren el televisor y les dicen que una bebida gaseosa a lo mejor les va a ayudar a tener más amigos. Se juega con la psicología de los niños que son muy débiles en ese sentido y en realidad estamos indefensos ante eso. Otro aspecto es el económico. Las enfermedades ligadas a la obesidad consumen la mitad del sistema de salud del Reino Unido. Leo Neverden, de la OMS. Sí, sí, exactamente. Y este efecto es todavía más grande para los países de ingresos medianos y bajos. Y esos son en general los países donde el consumo de las bebidas azucaradas está creciendo a una tasa mayor. Y en general esos sistemas de salud tienen aún menos recursos como un sistema como el del Reino Unido. Entonces, eso en realidad para muchos países es un gran problema, los gastos de tratamiento de las consecuencias de la obesidad, de las enfermedades no transmisibles son muy altos. Y también la productividad de las mismas personas se reduce mucho y su poder de ganar un ingreso suficiente para sostenerse o para sostener una familia también se reduce. Entonces hay un gran impacto sobre las economías de los países. El impuesto se aplicará a las bebidas que contienen más de 5 gramos de azúcar por litro y debería aportar unos 700 millones de euros a las arcas del Reino Unido. El llegar a mí, el botián a ver as nunca perdía, moda barbuleta el sentan a mí, y el ocha me, el ocha fe, un tapata guardar, el ocha pronto a ir, sobre minha vida un tapata esperó. Já vou chegar dali, vou cantar bem. Deus mandou saber o que fazer. Me chamo de saber, de pro saber. Para partir, vou cunhar por. Graças já vou mundo inteiro. Já consagrando. Fama de minha terra, para fazer graças já vou. Mensagem de nos poeta, tá levando esse mundo fora. Canta a saudade para aquele que vem, canta a regresso para aquele que vem. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Gana mi, el bodiana vera nunca verdia, moda barbuleta el sentan a mi, ni el ocha me, el ocha fe, un tapas a guardar, el ocha pronto y, sobre diña vida un tapas a esperar. Já vou chegar dali, vou cantar bem. Deus manda saber o que fazer. Me chamo para saber, me para saber. Vamos a partir do punhapô. Graças a bom mundo inteiro. Já consagrando. Fama de minha terra, da fase graça já vou. Mensagem de nós poeta, tá levando esse mundo fora. Canta a saudade para quem que vem, canta a regresso para quem que vem. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para a minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Por qué mongol se usa despectivamente como sinónimo de síndrome de Down? Wagner Ansay, fue criada en Mongolia, pero ahora vive en Escocia. Recientemente ha estado explorando por qué su etnia está vinculada con el síndrome de Down, que además es la condición genética de su hijo. No me gusta esa palabra, dice una mujer sentada frente a mí en el tren, que señala el título del libro que tengo en la mano. Palabra horrible, dice. Es mi libro de memorias, pero ella no lo sabe. Fui yo quien le dio el título de una sola palabra, mongol. Lo escogí porque tiene un profundo significado para mí, dice. Es la palabra con la que yo crecí para describir quién soy. Leyéndola en poemas, cantándola en canciones, escribiendo historias con ella y haciendo dibujos sobre ella. Representa mi identidad y cultura. ¿De dónde eres originalmente?, me preguntaba la señora. De Mongolia, le digo. Oh, por supuesto que sí, dice ella. Pude ver en su cara que se había dado cuenta de algo que era obvio ahora, pero que no había pasado antes por su cabeza. Hoy en día raramente se utiliza la palabra mongol de forma educada y es a menudo acortada a mongo o mongólico. Pero, ¿cómo mi identidad étnica terminó por convertirse en una palabra de argot para describir a una persona estúpida? ¿Cuál es el origen? Mientras trabajaba en el asilo Royal Earlswood en la década de 1860, John Lockdown Down comenzó a clasificar a los pacientes conocidos entonces como idiotas y se dio cuenta de que un grupo tenía un aspecto similar, haciendo mención a una redondez de las mejillas, la forma de los ojos y otros rasgos físicos, escribió. Un gran número de idiotas congénitos son típicos mongoles. Julia Coleman, profesor de inglés de la Universidad de Leicester, piensa que Down estaba diciendo, estas personas han regresado a un estado anterior de la humanidad, que es ser mongol, señalando también que esta observación llegó unos 7 años después de que Darwin comenzara a hablar de la evolución. El nombre mongol permaneció aun cuando algunos de los contemporáneos de Down dudaban de las teorías raciales que el documento en las observaciones de la clasificación étnica de los idiotas. No fue sino hasta 1965 que la República Popular de Mongolia se quejó ante la Organización Mundial de la Salud de que el término era despectivo hacia ellos y fue sustituido por el síndrome de Down. La palabra todavía se utilizaba comúnmente en Reino Unido en la década de 1980. Pero aunque provengo de la etnia mongol, dice, la razón por la que me pongo emocional es porque hemos perdido a nuestro hijo de 3 meses de edad, Billy, que nació en el 2009 con esa condición. Billy tenía un agujero en el corazón y murió a los 3 meses de edad de una infección en el pecho antes de poder someterse a una cirugía. Entonces, los dos significados de mongol me causaron dolor, pena e ira. Cuando Billy nació, se sugirió que podía tener el síndrome de Down, pero antes de que esto fuera confirmado por el análisis de la sangre, un médico dijo que el diagnóstico original pudo haber sido confundido a causa de su origen étnico, así que el vínculo permanece en las mentes de las personas. Regresé a Mongolia después de un intervalo de 8 años para un documental para Radio 4 de la BBC. Me encanta ese país, dice. Los mongoles tienen una tradición nómada. Me crié en yurta, en las llanuras. He arriado cabras y ovejas y viajado a caballo. Somos buenos a la hora de adaptarnos a diferentes situaciones. Tenemos buenas habilidades de supervivencia y tradicionalmente podemos ir a la casa de alguien y esperar ser alimentados o conseguir una cama. John Lockdown Down estigmatizó a los mongoles vinculándolos a la discapacidad y 100 años más tarde, después de haber sido ampliamente reconocido que la palabra mongol no debe utilizarse en el contexto del síndrome de Down, la gente rechazó el término o hizo campaña en contra de su uso. Empecé a escribir la lista de países en los que el término se ha utilizado de manera despectiva o como sinónimo de síndrome de Down. Actualmente tengo más de 20 países en mi lista, dice. Necesitaba hablar sobre ello y lo hice escribiendo un libro. Algunas personas me dijeron que fuera más resistente y siguiera lo que ellos hicieron en su cultura y aceptarlo. Algunas me consolaron diciendo que las lenguas cambian con el tiempo, pero la pregunta que me molesta era ¿quién cambia los idiomas? Porque la confusión sobre el término es todavía fuerte. Una persona de origen mongol y mexicano se puso en contacto conmigo para decir que en la comunidad latina las palabras mongolito y mongolita todavía tienen significados muy feos. Presentarme a mí misma como una persona de origen mitad mongol a mis conocidos hispanos resultó ser casi vergonzoso a lo largo de mis años de adolescencia, destaca. Y otra persona desde Marruecos me dijo que tiene un hijo con síndrome de Down y que los vecinos le llaman mongol y le tiran piedras. Una vez más, alguien de Sudáfrica me escribió para decir que estaba sorprendido al darse cuenta de que los mongoles se refieren a sí mismos como mongoles cuando llegué a Mongolia. En Estados Unidos, algunos amigos míos de Mongolia fueron detenidos en la calle por una señora insistiendo en que deberían llevar a su hijo a un médico, ya que sospechaba que tenía síndrome de Down. Y mientras en un curso en Londres, mis compañeros chinos y franceses me dijeron, no sabíamos que alguien de Mongolia podría ser normal e inteligente como tú. Quiero que la gente sepa que puede utilizar el término mongol de la misma manera como lo haría en referencia a un escocés, turco o polaco. Está bien, podemos dejar de usar connotaciones negativas porque las aprendimos. Puedes llamarme mongola porque soy una. Cierra este documento de BBC Mundo. Yardango la shakaba, jamka tendinye, ke pungasta mabo. O tirizinya, yardango la shakaba, jamka tendinye, ke pungasta mabo. Si boca cre, anja mami, unta anja bu, na brigada de estrada. Si boca cre, anja mami. Arranjabu na brigada de estrada. Oi, tirizinha, dinheiro da Angola já acabou. Já me tem dinheiro, que punha já mabu. Oi, tirizinha, dinheiro da Angola já acabou. Já me tem dinheiro, que punha já mabu. Se boca crê, anjamami. Arranjabu. Na brigada de estrada, se boca crê, anja mami, um tarranja bom, na brigada de estrada, vou crer só dinheiro, e já me catei, na minha jumbeira, já me catei 20, vou crer só dinheiro, e já me catei, na minha jumbeira, já me catei 20. Si boca cri, anja mami, tarranja bu, na brigada de estrada. Si boca cri, anja mami, tarranja bu. Na brigada de estrada, se boca crê, anja mami, tava jabu, na brigada de estrada, vou crer só dinheiro, me já me catei, na minha jumbeira, já me catei 20, vou crer só dinheiro, me já me catei, na minha jumbeira, já me catei 20. Si boca cri, anja mami, tarranja bu, na brigada estrada. Si boca cri, anja mami, tarranja bu, na brigada estrada. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a esta emisión. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Hasta mañana.